Ahora vamos a entrevistar a Karin Araceli Romero, que es prácticamente como una gran amiga mía. Karin ha sufrido violencia de género en el ámbito de trabajo en Fleming. Sufre y sigue sufriendo porque no se ha terminado el acoso a pesar de que no estás trabajando ahí, ¿no? Claro, sí, tal cual. Parece, Hasta ¿viste? ahora sigo preocupada porque por más que he ganado, viste que la clínica no está colaborando en el tema del pago y todo eso. Claro, que no deja de ser violencia económica, pero hagamos un poquito de historia. Karin fue despedida de la clínica Fleming a pedido de David Cardoso, un dirigente sindical de APSA, en complicidad con la clínica. A ver, si ustedes me preguntan a mí qué tan doloroso y qué tan complicado es esto, es gravísimo, porque Karin lo único que hizo y que nadie puede llegar a comprender hasta dónde llega la maldad, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Karin lo único que hizo fue defender a una compañera de trabajo y decir basta porque sufría violencia de género. Y le hicieron una cama para que fuera despedida. ¿Esto en qué mes fue, Karin? No sé si te escucha ahí, ¿eh? Sí, Ahí sí se ¿me escucha. escuchás vos? Ahora sí, ahora sí. Sí, la represión que sufrió Lucina fue creo que a fines de diciembre, ya como que ahí el señor Cardoso como que ya me veía con mala cara porque no estaba no aceptaba lo que él nos imponía a nosotras, porque nos imponía en su manera de hablar, en su manera de decirnos que tenemos que hacer, nos imponía. Lo ¿Pero qué dibujaba de les otra manera, pedía? pero ¿Qué les nos pedía que imponía que hiciera? hagamos algo, ¿viste? Porque si no, nuestra fuente de trabajo iba a ser iba a estar en riesgo, una Sea, cosa así. ese algo que era, implicaba maltrato hacia Lucina Claro, o sea, Romano. nos hostigaba y cualquier cosa que hiciéramos, ya sea buena o sea mala, el tipo ya directamente nos buscaba cualquier pero para echarnos. O sea, él armaba una lista de las personas que se hablaban con Luisina, Sí. porque eso es así, él armaba una lista, y esa lista ya no tenía que trabajar en Fleming. Se lo pasaba a recursos y ya Sí. no tenía que trabajar en Fleming. Perfecto. ¿Y cómo Fleming lo sacaba? Veía A cualquier pedido de él. excusa. En mi caso me acusaron de haber violado la cuarentena en una fiesta con amigos. Nada que ver. O Nada. sea, no, nada que ver. Nunca había violado la cuarentena, nunca me había ido de fiesta. No, no, porque era cuarentena nacional. O sea, era cuarentena nacional. Y el Recién había tipo. arrancado, ¿no? La cuarentena. Sí, Que sí, sí, estábamos todos muy guardados, muy adentro. Claro, solamente tenían que salir las personas que trabajaban de salud. Yo me acuerdo que yo soy madre soltera, yo para ese entonces me reincorporaba a trabajar y me mandaban a los turnos, cualquier turno me mandaba, yo iba a trabajar. Y como que ya el tipo como que a mí ni siquiera me hablaba, me desvinculó, me sacaron del WhatsApp, me sacaron del grupo de WhatsApp. Porque hay un grupo de WhatsApp y me sacó Te sacó solamente porque habías decidido decirle que no estaba bien que maltratara de esa manera a claro, Luisina Romano. porque yo hice mi descargo de tanta calumnia que me habían dicho, de tantas cosas que me habían dicho por WhatsApp. Hice mi descargo y el tipo me sacó del WhatsApp y comenzó a decirle a las compañeras que yo había violado la cuarentena, que me creía viva. No. No, Escúchame, bueno, ¿en qué mes te despiden a vos? en mes de julio, a En mes de quincena de julio. julio fue. Está bien. Y Sí, cuando te sí. despiden, ¿qué es lo primero que haces? No, ese mismo día te juro que tenía la presión de este señor, Carballo, Sí, el que me abogado. obligaba, no, te juro El que abogado de la hay clínica una Fleming. palabra que no me olvido, que es lo que me puso dos hojas en la mesa. Una me dijo que era mi renuncia, que firmara mi renuncia, y la otra que era una denuncia penal por haber violado la cuarentena. Me dijo, a mí me gustaría que firmes la renuncia. Nunca me voy a olvidar eso. Te juro, y cada vez que pienso en ese momento, Eva, me da una bronca, porque de repente, claro, yo tuve mucha suerte de ir con vos, porque si no, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese hablado con Luisina? Si yo no lo hubiese contado en mi caso. Claro. ¿Qué hubiese pasado? A mí, yo te juro, a mí ese tipo, Carballo, te juro que me provocó un dolor de panza que no podía respirar, tenía que respirar por la boca, era horrible esa sensación. Escúchame. Y me exigía y me dijo, no te vas de acá hasta que firmes la renuncia al último. Entonces yo dije, no, dije, me puse a llorar y pobre el gerente. Escúchame, porque era el gerente. ¿Y qué él cuando vos llorabas, qué reacción tenía? No, no importaba nada, el tipo me miraba, se iba para un lado, se iba para el otro, me dijo, no vas a firmar. No voy a firmar, le dije, así, no voy a firmar algo que no hice, le dije yo. No voy a firmar. Bueno, desde a partir de hoy estás desvinculada del trabajo, me dijo así. Ay, yo agarré, ¿qué? Dije yo. Sí, a partir de ahora estás desvinculada. Y ahora voy a llamar a una de seguridad para que saque todas sus cosas. Así me dijo. ¿Y vos sacaste las cosas de tu locker o te las sacaron ellos? No, fui en compañía de una de seguridad. Sí. Me acompañó y ahí ya sentí toda la presión en la panza que no podía respirar, mi cabeza me dolía, te juro que sí. No sé, yo pensé en mis hijos, pensé en lo que pasó y por qué tanta maldad, por qué no me escucha, por qué no me cree, o sea, encima hay pruebas que yo no violé la cuarentena, o sea, no sé, encima me calumnió, me dijo que hay dos compañeros con los que yo estuve, nunca estuve con ellos, o sea, no sé. No, pero estaba todo muy planeado. Él lo que quería era aislar completamente a Luisina Romano, que era delegada de Fleming, que es delegada de Fleming. Claro. Pero a mí lo que más me importa de destacar de esto es la lucha que llevaste adelante, porque, sí. A ver... Sí, la verdad que llegué, lloré tanto, me acuerdo ese día con Luisina, porque Luisina tenía tanta bronca porque me decía... ¿Cuántos hijos tenés vos, Cari? Yo tengo cuatro hijos tengo. Es un buen... Claro, no, sí. era el mundo venirse abajo, porque ¿cómo hacías con eso? Sí, no, imagínate, encima... Cuando te saca de Fleming no es que te sacan y bueno y conseguís trabajo. No te dan trabajo así de fácil. No, y aparte que ellos te marcan, en Fleming claro. Te marcan. Ellos te marcan no te para que trabajo. Vos no puedas volver a conseguir trabajo. Claro. Escúchame, pero claro. Bueno, felizmente logras la reincorporación, ¿no? Sí, y sí, no, después de todo, me incorporan y la verdad que con Luisina a mano, porque Luisina también, como que ella también estuvo ahí ayudándome, no, todas las veces me llamaba, me ayudó, me ayudó mucho emocionalmente. Vos también, porque me recomendaste, es una psicóloga muy buena, porque es más, yo no podía conmigo misma, yo me quería morir con mis hijos. Claro. ¿Para qué voy a estar acá en este lugar si no tengo nada? Fue una lucha muy, muy, muy fuerte, pero nada, se logró la incorporación, era, no sé, como que el primer día cuando me dijeron, ganaste la cautelar y no lo podía creer. No, porque yo vamos a contarle a los compañeros que están de oyentes, Karin se entera por Facebook de que había ganado la reincorporación, de que la Cámara 10 de Apelaciones en el trabajo le había dado la reincorporación porque no tenía teléfono. Entonces se entera por un festejo que habíamos hecho entre todas las compañeras en redes sociales. Entonces ahí se comunican con ella y le cuentan de que había ganado. Sí. Entonces, claro, fue sí, muy lindo muy y fue para todos muy emotivo, aparte muy rápido también, pero fue muy claro. Lindo, muy emotivo para todos, porque luchar sirve. Y lo que pasa este 8M es que se ve que hay muchas personas que no conocen el significado del 8M, pero el 8M no es para flores, ni bombones, ni para saludarnos, ni celebrarnos. Es para conmemorar la lucha de todas nosotras, que le ponemos el cuerpo y que se sufre mucho la violencia de género en el ámbito de trabajo. Porque no termina ahí, por la bronca que ellos tienen por la bronca que tienen este dirigente sindical, David Cardoso, representante de ATSA, de que Karin ha ganado la cautelar, no le dan la obra social, no le dieron durante mucho tiempo la obra social. Y encima, no, lo más cómico de todo esto fue que se enojan porque lo hacemos público. La víctima para el patriarcado no tiene derecho ni siquiera a ser público que no le dan la obra social. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza y hay un montón de cosas que hay que replantearse. Pero la verdad, la realidad es que esto tiene que ser un festejo para todos nosotros. Tiene que ser un festejo para todas las que están del otro lado y que están sufriendo violencia y que ven que se puede. Que es difícil, que cuesta un montón, pero que se puede. Sí, tal cual. Todo, no, la verdad que siempre hay una luz, ¿no? Como dice la frase, la oscuridad siempre hay una luz para poder. Y en mi caso fue así. Muy pronto, o sea, no fue tan rápido, pero siempre encontré la luz ahí y se pudo. No, se pudo. Escúchame, te hago una consulta. ¿Cómo vivís? Que es una de las consignas de Semilla. ¿Cómo vivís este 8M? ¿Cómo lo vivís vos después de esto? Mucha alegría, no sé, mucha emoción, muchos es que no sé cómo describirte, la verdad que no tengo palabras, no, mucha emoción, mucha nostalgia, pero no lo vivo así, no encuentro las palabras justas para todo esto. Bueno, lo bueno de todo esto que ya se acercan los días en los que te vas a ingresar a Fleming y que no te van a poder decir que no porque es una orden judicial y para nosotros es una gran alegría y que también ese día en Radio Semillas también lo vamos a estar transmitiendo y también lo vamos a estar festejando. Yo te agradezco un montón de que hayas luchado porque por cada una de nosotras que lucha es un paso más que damos todas. Porque nosotros no tenemos por qué abandonar nuestros puestos de trabajo. Y eso para mí es importante que lo recalquemos y que decirte gracias no es un gracias más, es un paso que diste por todas. Sí, la verdad que sí. Bueno, La verdad que Karin, sí. te agradecemos un montón estos 10, 15 minutos que son cruciales para nosotros. Y te mandamos un beso enorme y seguí luchando, que estamos todos al pendiente de lo que pasa con vos, porque la verdad que la causa Fleming es una causa que todos deben conocer para poder visibilizar lo que pasa en los ámbitos de trabajo y cómo lo sufrimos las mujeres trabajadoras y las disidencias trabajadoras. Y te agradezco un montón. ¿Algo más que quieras decir, Cari? Sí, yo la verdad que te agradezco a ti, Eva, por todo el esfuerzo que hiciste para ayudarme con esta lucha, a Luisina. Nunca me voy a cansar de agradecerle a las dos, a mi abogado, que hasta ahora se sigue aguantando las cosas que esta persona se lo dicen, porque la verdad que No, hay que no mandar, tengo. en este No tengo palabras. hay que mandarle un gran saludo al doctor Federico Siriero Correa, que es un santo, se la viene bancando muchísimo con nosotros a la par, porque la realidad es que la violencia la sufrimos todos, hay cosas que pasan que no podemos creer, que son hasta vergonzosas, no sabemos cómo describirlas, pero son actos muy La verdad que yo violentos. tampoco, yo a veces quiero subestimarlo, pero la verdad que no merecen ni un poquito ni un poquito de respeto, porque la verdad que mi abogado hizo todo para defenderme, algo que era justo. Pero y para que esas personas lo difamen públicamente, mande a personas a difamarlo y encima una carta, documento. No, eso es algo... Vamos a contarle a la audiencia. El doctor Federico Siriero Correa pertenece al estudio Recalde, es el abogado de Luisina y es el abogado de Karin. Y lo que han hecho de parte de Fleming es, claro, no tienen ninguna excusa. Yo de este lado lo que creo es que están tratando de justificar el sueldo, porque no tienen nada para hacer. Entonces, como no hay nada para hacer, hacen este tipo de cosas. Y lo que hicieron fue denunciar la matrícula del doctor Recalde por publicar un documento archivado en la causa. Y eso es muy lejano a cualquier tipo de acto verídico. O sea, eso no es así. Claro. Las causas laborales son públicas. Y además de ser públicas, Karin ha dado toda la autorización. Y además de eso, yo soy parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y también soy parte de Radio Semilla. Entonces, es muy lejano a lo que pueden llegar a hacer o decir. Lo que pasa es que yo entiendo que estos tipos están desesperados porque tienen que justificar el sueldo y yo calculo que los deben cagar a pedo porque de serio le falta mucho de derecho. Le falta mucho de derecho y sobre todas las cosas le falta mucho de humanidad. Le falta mucho de humanidad porque... Estas personas son violentas, pero son violentas incluso hasta en escritos. Lo bueno que tiene esto es que nos demuestra de que hay que seguir adelante, porque no se cansan, no se termina más. Ellos necesitan generar daño, necesitan hacer daño, necesitan mandar a gente para hacer daño. Entonces está bueno también que conozcamos y que demos a conocer cada una de las causas. Bueno, pasó esto, esto, esto, esto y esto. Cuesta un montón y es muy difícil, pero la realidad es que se puede. Y que si abandonamos y que nos vamos, es mucho más complicado para las que vienen atrás. Es que ponerles un freno. Tarde o temprano se va a terminar. Esto es ponerles un freno, pero la realidad nuestra es que tenemos que seguir adelante y yo en lo particular, supongamos que haya que pagar una multa o algo así, yo les digo al doctor Carballo y le digo a David Cardoso que por favor me digan cuánto es mes por mes, porque no los voy a dejar de nombrar en ningún lado, porque no van a silenciar nunca más a ninguna víctima. Entonces, cuando ellos digan que nosotros no podemos hablar, vamos a hablar y vamos a gritar más fuerte, y esto tiene que terminar en una radio abierta en la puerta de Fleming, con todas las mujeres diciéndole basta, porque no nos pueden silenciar más. No tienen derecho a hacerlo. Y en todo caso, si se creen con derecho, le vamos a demostrar que así no es. Así que yo te agradezco un montón, porque luchaste y luchás todos los días y la realidad es que nos hiciste muy felices a todos. Sí, Eva, no, yo te agradezco a vos, agradezco a Lucina, a la Fundación, por haber ayudado con todo esto emocionalmente y con esto de que gané la... Ahora, gané la medida cautelar. Ahora estoy adentro. Sí, y aparte, ahora estoy adentro, o sea, tienen que bancar. Está buenísimo. Y fue un gran festejo para todos que haya ganado. Y ese día, el día que ingreses, te vamos a acompañar todas y va a ser un festejo, ¿viste? Así que yo la verdad que no puedo, a ver, es un 8M para mí muy especial y para mí es un orgullo entrevistarlas porque está bueno que sepamos que se puede y que lo podemos lograr y que no, a pesar de que es complicado, se logra. Y le abriste el camino un montón, porque creo que son muy pocas medidas cautelares a nivel nacional por violencia de género o discriminación que encabezamos las mujeres, creo que si no voy más, menos de 20, Pero la realidad nuestra es que sin vos no seríamos hoy esta lucha. Así que te agradezco un montón desde acá, Cari. Gracias, Eva. Gracias, pero vos también te mereces un aplauso de mi parte. Te quiero un montón a vos y a Lucina. Ah, nos queremos un montón. No, es un gran festejo. Ya, aparte de que hacemos mucha amistad, pero de que hemos logrado una gran amistad, no saben lo importante que es para nosotras reencontrarnos. El encontrarnos, el sufrir violencia y poder abrazarnos y seguir adelante es de festejo. Es muy lindo, es muy lindo. Así que te agradezco un montón, Karim. Muchos besos. Vos también, muchos besos, Eva. Besos, besos, besos y pasar hermoso. Dale, gracias. A seguir luchando, besos.